Mi hermano, Dios le bendiga, mi hermano, espero se encuentre bien por ahí, siempre fortalecido, ¿verdad? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, mi hermano, vi que ahí me estaban haciendo una pregunta con unos hermanos que siempre tenemos conversaciones, una inquietud allí. ¿Cómo sabemos si Cristo hizo ayuno los 40 días y las 40 noches sin tomar agua? Sabemos que no comió, ¿verdad? Pero ¿tomaría agua o no tomaría agua? Hola hermano Eber, trataré de responder la pregunta suya acerca del ayuno y en particular en el caso de Jesús si él tomó agua, ¿no? En esos 40 días de ayuno que cuenta el Evangelio. Sabe que como cristianos y como hombres de mundo le damos importancia al aspecto exterior del ayuno, esto es la comida y la bebida, en lugar de darle importancia a lo que Dios sí le da importancia. Ahora se lo voy a mostrar. Pero antes contesto la pregunta. No hay ser humano que pueda sobrevivir después de ciertos pocos días sin agua. Así que el maestro tuvo que haber tomado una poca de agua para que su sistema pudiera continuar. Lo mismo con el alimento. Cierta cantidad de días más que el agua, la persona puede sobrevivir sin comer, después de lo cual ya entra en inanición, en un caso grave de desnutrición también, que le afecta al cerebro. Así que si el maestro pudo haber tomado una poca de agua o una poca de alguna baya silvestre, algún alimento allí en los 40 días, tal vez si yo afirmo esto, habría hermanos que se escandalicen o se escandalizarían. ¿Cómo puede ser que digamos que el maestro comió algo o bebió algo en los 40 días? No, no, no. Aquí hay algo más importante que el ayuno exterior. Y yo sí le voy a decir, Eber, que le preste atención y enseñemos a los hermanos. Porque si no nos volvemos como los fariseos, que le prestan más atención al aspecto exterior. Recuerda cuando Jesús lo dijo en Mateo 23, 23. Dice, vosotros diezmáis la menta, el eneldo, el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia, la fe. Esto era lo que había que hacer, sin dejar de hacer lo otro. Entonces, cuando uno está diezmando, imagínense una planta de eneldo, un comino, cualquier planta, ¿no? Y si la plantita tiene 10 hojas, entonces 9 son para mí y una voy a diezmar para el Señor. Es demasiado. O sea, como que Dios anda mirando esas minucias. Con respecto al ayuno, pasa algo similar de acuerdo al texto que le voy a invitar a escuchar de Isaías 58, el verdadero ayuno a la vista de Dios. Y en el caso de Jesús, el ayuno que él estaba llevando adelante, tal como Moisés lo hizo en sus días, 40 días, 40 días de ayuno, de comida y bebida, era para preparar la mente para recibir mejor la impresión de Dios. Uno está absorto, concentrado en mirar qué es lo que Dios quiere de nosotros y por lo tanto no se va a distraer pensando en la comida o en la bebida. Aunque si llegara a hacer falta, como el caso del agua particularmente, que beba una poca de agua, no significa quebrantar el ayuno porque hay algo más importante y que Dios quiere y es que la mente esté concentrada para escuchar su mensaje del verdadero ayuno. Isaías 58, versículo 1 en adelante dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen ellos. Ayunamos y tú, oh Dios, no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y tú, oh Dios, no te diste por entendido. Entonces Dios contesta. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. En otras palabras, estaban llevando pecado adelante, pero calmaban las ansias del alma ayunando, creyendo que con eso ya estaban en paz con Dios, cuando en verdad la vida pecaminosa ellos no la cambiaban, como era oprimir a los trabajadores. Dice más, versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ustedes no ayunen de esa manera. Entonces yo lo voy a escuchar. Ustedes ayunan buscando el propio gusto, para hacer debates, para pelear, herir con el puño, oprimir al trabajador. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre, su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Ustedes creen que a mí me gusta eso? Claro que sí, Señor. Si tú quieres que aflijamos nuestras almas, que inclinemos la cabeza como lo hace el junco, que hagamos cama de silicio y ceniza, como ayunó Daniel en el capítulo 9. ¿Cómo que no te gusta? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Si uno no entendió qué significa el aspecto espiritual del ayuno, el siguiente versículo lo va a decir en forma práctica. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, ahí promete Dios la bendición. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá el Señor, heme aquí, aquí estoy. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, todo eso forma parte del verdadero ayuno. Jehová, y si dieres pan al hambriento, saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Notamos entonces cómo Dios considera lo que es el verdadero ayuno. Es un ayuno espiritual, no sin dejar el material. Por eso cité el texto de Mateo 23:23. O sea, las dos cosas van de la mano, pero más importante es el ayuno espiritual. El dejar de ser perverso, malo, el ayunar para debatir, para pelear, para oprimir al trabajador, para hablar vanidad, el dedo amenazador. Tú me lo vas a pagar, te voy a hacer corte con lo que me acabas de hacer o decir. Quitar de en medio el yugo que oprime, la acusación. Cuando uno lleva una vida limpia a la vista de Dios, entonces Dios bendice. Si vamos a ayunar para privarnos de comida y de bebida, Dios quiere que se haga esto para entender su voluntad, este mensaje espiritual que acabo de leer de Isaías 58. Entonces, entendiendo el mensaje espiritual, hay que llevarlo a la práctica. Alojar al desnudo, dar alimento al hambriento, al que necesita, apoyarlo, asistirlo, pero olvidamos esas cosas, ¿sí? Yo le cuento que en el caso nuestro como adventistas, le damos importancia al tema espiritual, obviamente, como muchos cristianos, pero en cuanto al ayuno, tenemos un pensamiento que escribió Elena White en algún lado, que dice que a la vista de Dios, el ayuno es también comer frugal y comer natural y tomar agua pura. ¿Qué ocurre? En nuestras mesas nos caracterizamos por llevar una comida que a Dios puede no agradarle, ¿no? Y entonces comemos opíparamente, a veces asados, o mucha carne, o algo así por el estilo, o dulces, etc. Eso cada cual lo mira en su mesa. Cuando nos privamos de eso y buscamos lo natural, ahí comienza un proceso de ayuno. ¿Qué diríamos, por ejemplo, del ayuno, el privarnos de satisfacciones como la música, la televisión, la moda en el caso de las muchachas, el andar fashion, vestirse a la moda, el caso de los chicos, ¿no? Los adultos también, las conversaciones, el excesivo uso del celular, etc. O sea, hacer ayuno, privarnos, no solamente de comida, sino de aquellas cosas que nos dan satisfacción y que nos separan de Dios. Por lo tanto, una vida nueva es lo que deberíamos buscar al querer hacer ayuno a la vista de Dios. Yo le animo, Ever, que usted escuche estas palabras de Isaías 58, ¿no? Que los hermanos entiendan esto del cambio de vida, tanto que cuando Dios menciona, yo dije la parte teológica y luego la parte práctica, ¿no? La parte teológica por ahí puede no ser claro, ¿no? Isaías 58:6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Es una cuestión teológica. ¿Cómo se entiende esto? Ahora la forma práctica, siguiente versículo. No es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Sí? Yo le agradezco, Ever, que usted me haga la pregunta, la consulta, lo aprecio mucho, porque da valor al ministerio que yo estoy llevando, ¿no? Que si bien no tiene ingresos, no tenemos sponsor tampoco, entonces vivimos muy, muy apretados, pero justamente esa es la misión nuestra, es dedicarnos al estudio, a la investigación, a la publicación, y tal como dice el texto acá, dar, pero también a aquellos que ministran, que les den, ¿no? Y hay hermanos que nos han criticado, que han dicho, ustedes, en lugar de estar ahí no haciendo nada, ¿por qué no buscan trabajo? No, en nuestro caso, no es que no queramos tener trabajo, es dedicar todo el tiempo a la lectura, al estudio, a la meditación, y dar respuesta oportuna a toda pregunta, ¿no? Y que Dios nos sostenga. Es la forma en cómo lo hemos decidido con mi hijo, grabando. Es más, yo le cuento que este audio que acabo de preparar para usted, Ever, mi hijo lo va a preparar para lanzarlo a internet. Y hermanos que me van siguiendo, van escuchando, para que también ellos mediten en qué es el ayuno y cómo practicarlo. Y es asistir también, no solamente privarse de comida y bebida, sino asistir a aquellos que lo necesitan, que a Dios le agrada mucho porque es el Padre de todos nosotros. Ever, gracias por la ocasión de permitirme estar con usted y que Dios lo bendiga.